Bueno, sí, realmente ha sido una jornada muy agitada, más de lo esperado, ¿no? Igual nosotros habíamos programado desde nuestra organización y también la multisectorial de la comarca varias actividades, ¿no es cierto?, en repudio a la presencia de Macri. Lo que sí, bueno, inusual por ahí, ¿no es cierto?, la forma en la cual estaba la policía, digamos, en forma muy, digamos, violenta. Se había vallado, ¿no es cierto?, un poco lo que era la ciudad y para nosotros una sorpresa, ¿no es cierto?, porque son una ciudad chica. Y realmente, no, el hecho fue inesperado, digamos, en el sentido de que, bueno, había gente que estaba pasando a la plaza y, bueno, y en ese marco justo nosotros veníamos del aeropuerto habíamos hecho a la mañana el bloqueo en el aeropuerto y nos dirigíamos a la concentración de la multisectorial y, bueno, ahí donde la policía actúa entre 15 y 20 policías contra estos dos compañeros, bueno, secretario general y compañero Milton también del Valle, que de forma muy violenta fueron esposados y tirados al piso. En realidad, con mucha sorpresa a nosotros de la manera en la cual actuaron. Y ahí, bueno, nos sacaron en un patrullero, alcanzamos a ubicar, no sé todo dónde habían sido detenidos, y bueno, y ahí donde empezó todo el peregrinar, digamos, todo el día, porque con los abogados, tratando de llamar a funcionarios, a dar que nos den explicaciones, porque realmente nosotros considerábamos que la libertad tenía que ser inmediata, porque, bueno, prueba que nosotros teníamos, pero bueno, fue difícil. Igual sirvió la movilización, no sé, de los compañeros para activar el tema de los trámites de la policía, la revisación de la médica. El compañero allá está con un esguince en el tobillo, un problema en el oído, en las muñecas también. O sea, ya te digo, los golpes fueron muy, muy bravos. El otro compañero posiblemente una costilla fisurada. Así que, bueno, realmente, con mucha impotencia, nosotros, bueno, tratamos de manifestarnos en la primera. Ahora en este momento estamos con una carpa acá, con los compañeros acá enfrente de la primera, y a las 4:30 fueron trasladados hacia la indagatoria, que el juez Musi está atendiéndolo. Según nuestro abogado, bueno, estarían quedando en libertad, así que estamos esperando en minutos para que sean liberados los dos compañeros. ¿Cuál fue, Aldo, el hecho que suscitó la detención? El hecho fue el querer, como ya te digo, estaba vallado una de las arterias ahí de las calles, ¿no es cierto?, limitaban ahí a la plaza, y incluso la policía hizo pasar gente, iban adelante, ¿no es cierto?, el grupo de ATE, y abrieron la valla para ellos, y cuando íbamos a pasar nosotros, cerraron, haciendo la valla, diciendo que no, ellos, nosotros no íbamos a pasar. Entonces ahí incluso hubo un dicho ahí del policía que, bueno, violentó más la situación, en el sentido que dijo que nosotros no éramos gente, ¿no? O sea, eso también produjo mucha molestia, y bueno, uno intentó pasar igual, y bueno, ahí es donde se produce el hecho más violento sobre Aguiar y este compañero. Bien. ¿Qué gremios, sindicatos, agrupaciones estaban con ustedes en ese momento? Y las dos CTA, ¿no es cierto?, el CTA Autónomo de los Trabajadores, con los gremios de base, UNTER, Citrajur, después habían agrupaciones, o sea, agrupaciones políticas también y sociales. Gente de la comarca, bueno, estaba también la UOCRA, un representante de la CGT, que, bueno, se pudo leer en un momento un documento único que expresaba el repudio, ¿no es cierto?, de la presencia del presidente Rionegro. Así que, bueno, en realidad fue una movilización importante, más de 700 personas. Y una acción que, bueno, nosotros creemos que en este sentido estamos haciendo un balance, bueno, más allá de esta situación puntual, satisfecho en el sentido de que, bueno, realmente produjo una molestia muy grande y, bueno, creo que la visita fue mucho más corta de lo esperada, ¿no? Y pues, estaba previsto entrevista y otras cuestiones, ¿no? Ajá. Bueno, digamos, el acceso al sector de los gobernadores con el presidente era para la gente o para los gremios inalcanzable. No, para todos, porque las vallas fueron puestas para toda la ciudad, o sea que no, en realidad no se pudo hacer ningún acto, prácticamente la reunión fue una reunión media estafada, sacaron una foto, había mucha molestia de gobernadores, bueno, digamos, el clima no era muy tranquilo que digamos, había molestia por parte del mismo presidente que manifestaron los periodistas, pero bueno, me parece que esto acá pasa en todos los, está pasando en todos los lugares donde el presidente está yendo, ¿no? Yo creo que no ha sido oportuna elegir, ¿no es cierto?, Viedma o Río Negro, más de todo que está atravesando también, ¿no es cierto?, un acompañamiento de estas políticas nacionales en la cual nosotros estamos con jornadas de lucha para tratar de luchar en contra del ajuste que quiere implementar Benetín en el Río Negro. Bueno, ¿qué va a pasar con Aguiar entonces? ¿Qué entienden que va a pasar? Creemos que tiene que estar liberado en minutos. Que no sea así, nosotros estamos dispuestos a seguir instalado acá frente de la comisaría primera y seguramente estaríamos activando una campaña para que muchos compañeros que están preguntando en el interior de la provincia ya puedan estar viajando para Viedma y bueno, ya se pondría un poco más peligrosa la situación porque ya sería un absurdo, ¿no es cierto?, de que no lo libere, ¿no? Creemos que sí porque, bueno, la causa es una causa totalmente menor y, ya te digo, injustificada. Aguiar también hizo una denuncia en contra de la policía sobre el accionar de la policía, así que actuó el fiscal Puntela, casi que de justicia, eso seguirá el curso, ¿no es cierto?, de la causa. Bueno, ¿en la comisaría del barrio Guido está? No, en este momento está en el Tribunal Superior de Justicia, está siendo indagado por el juez. Ya salió, estuvo ahí en la comisaría 30 del barrio Guido, ahí se le hicieron todas las cuestiones administrativas y la revisación médica, y después fue trasladado los dos compañeros al hospital para varias radiografías que de las dolencias, que los golpes que habían tenido, y después fueron trasladados acá a la comisaría primera en Calle Alem. ¿Hubo represión, Aldo, digamos, no contra ellos, en general, el accionar de las fuerzas de seguridad fue violento? No, en los momentos estos, que incluso violentaron, que nosotros creemos que ellos fueron los que violentaron, sí, ahí en esos momentos fue muy... yo fui casi medio atropellado por dos motos, ¿no es cierto?, del grupo Coder ahí, y bueno, o sea que actitudes que son raras verla cambiando, pero bueno, nos parece muy exagerado, ¿no es cierto?, este operativo, y aparte en un estado de democracia, ¿no es cierto?, impedir la libertad, ¿no es cierto?, popular, que sería poder expresar si uno no está de acuerdo con una visita, por más que sea, por supuesto, respetar la investidura presidencial, pero también respetar, ¿no es cierto?, que el pueblo también no está descontento con esta política, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la carátula de la causa por la cual lo indaga el juez Aguiar en estos momentos? Y resistencia a la autoridad, daño calificado, que eso no lo entendemos porque no hubo ningún tipo de daño, solamente el tema de una valla, ¿no es cierto?, de hierro, que realmente no se rompió nada, o sea que, así que no, me parece exagerado también, ¿no es cierto?, la carátula que pusieron, ¿no? Está. Bueno, ¿cuántos son allí esperando? ¿Solamente gente de ATE o está la multisectorial, hay otros gremios? No, se están sumando otros sindicatos, hay compañeros del Alto Valle y de la CTA, que están acompañando, ¿no? Estamos ahora divididos, un sector quedó en la comisaría y otro grupo fue ahí al Tribunal Superior de Justicia para ver cómo el resultado, ¿no es cierto?, de la decisión del juez. Bien. ¿Los gobernadores ya se fueron? Sí, ya prácticamente muchos incluso se fueron enojados y se fueron antes de que se vaya Macri. ¿Por qué enojados? ¿Cómo es el tema? Mira, versiones son, yo la verdad que son versiones de que hemos recogido algunos medios, mucho descontento de la manera que la inseguridad que se, teóricamente se le habían prometido no se dio, ¿no? Entonces, bueno, había muchos temores. Bien. Pero bueno, ya te digo, yo creo que el temor más grande es que para nosotros que se sigan aplicando este tipo de política, ¿no? Entonces, por eso era importante expresarnos como nos expresamos, que no fuera una expresión violenta ni querer meternos en algún lugar, no, sino poder expresarlo, que incluso... Y se hizo un documento conjunto entre todas las organizaciones que se pudo leer, pero digamos la violencia primera que fue ejercida por el mismo Estado, ¿no?